Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Hola, hola, ¿qué tal gente, amigos, amigas? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este podcast de Voces en Fuga y Pócima Estéreo. Estamos nuevamente acá para acompañarles un momentito de su vida cotidiana, interrumpirles por ahí, se aburrieron un poco y no saben qué hacer, pues estamos nosotros para acompañarles de buena forma, espero yo, y que se diviertan con nuestro podcast. Así que no estoy solo, por supuesto, está conmigo Hetzael y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Hetzi? Bienvenida. Oye, ahí ando redundante. ¿Cómo estás, Hetzel? No estoy solo, estoy con Dios. Buenos días, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Perdón, no nos estamos burlando de no, ¿cómo van a creer? Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está, gente? ¿Cómo les va? Buenos días. Estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario, en el momento del día, de la vida en que nos escuchan. Acá estamos con el podcast número 39, ¿no? 39 de Voces en Fuga, 20 de Pócima Estéreo. Y final de temporada, ¿sí o qué? Porque, ¿sí? Porque podemos, ¿no? Y hago, este, ¿cómo es? Tengo la persona. Ah, porque sí, bueno, vamos a topar ya algunos asuntos que nos quedaron pendientes en la vida. En este último podcast vamos a hablar de algunas cosas, tenemos musiquita que tal vez nos faltó, que nos gusta y que también nos representa ahora, ¿no? Que nos representa ahora este momentito de la vida. Exactamente, así que bueno, les estamos acompañando, pero no es que ya nos vamos, como dice Hetzel, vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a ir reorganizando algunas cosas, estamos planeando otros temas también para retomar con una segunda temporada. Ha sido larga esta 39, como ya decía Hetzel, y bueno, han salido cosas interesantes, hemos descubierto nueva música, hemos descubierto nuevos textos también, hemos hecho algunas cosas ahí con los sonidos que me ha agradado muchísimo, así que vamos a seguir trabajando en eso y no se desesperen porque yo creo que muy pronto ya tendremos la segunda temporada lista y estaremos para acompañarles, pero estamos cerrando con esta primera temporada y tenemos música también, pues por supuesto. Al igual que como iniciamos, pues de la misma forma queríamos despedirnos, Hetzel. Claro, queríamos despedirnos hablando de nosotros, porque sí, porque podemos, porque queremos. Porque como somos el centro del mundo, sobre todo y ante todo, pues teníamos que hablar de nosotros al inicio y al final, ¿no? Claro, y si no, ¿cómo no? Tenemos que siempre hablar de nosotros, para nosotros, por nosotros, desde nosotros y así. Y ahorita, ¿se acuerdan que en el primer podcast, los que escucharon el primer podcast, que claro, sonaba feísimo, bueno, un poco peor que este? No, sonaba feo porque, bueno, teníamos otros micrófonos, ahora gracias a oye, sí, ¿a no? Sí, gracias al sueldo del Jonah tenemos nuevos micrófonos. Fue todo un proceso, ¿no? O sea, si ustedes escuchan desde el primero hasta acá, se van a dar cuenta que hay un cambio. Al menos yo creo. Al menos eso, como decíamos alguna vez, valoren al menos eso, ¿no? ¿Valorarás? Sí, oye, no, sí hemos tenido, yo creo que un cambio en eso, hemos mejorado el sonido, hemos tratado de hacerlo con menos interferencia de sonidos de afuera, ¿no? Cuando grabamos, creo que sí hemos ido evolucionando un poquito ahí. Aprendiendo también, buscando, no solo de música, porque bueno, también un poco de parte de los objetivos de este podcast era conocer más música, de más cosas, de más el mundo, del mundo que nos rodea, pero sobre todo conocer más música y poder compartirla, descubrirla juntos, descubrir la historia, descubrir cosas chéveres, interesantes. Y bueno, empezábamos hablando de nosotros, pero desde aquello que nos representaba, aquello que nos recordaba épocas de nuestra vida y tal, como para saber quiénes somos, ¿no? Y en esta ocasión ya va a ser unos 10 meses, ¿no? ¿Cuándo empezamos, Jonah? No sé sumar. Ser 10 meses, antes de ser más de... esto empezamos en... ¿En septiembre fue? Sí, creo. Entonces sí. Ya estamos... 10 meses. Sí. Uh-huh. Las matemáticas no son lo mío. Pero en estos 10 meses que hemos venido haciendo podcast y que hemos venido hablando de música y que hemos estado leyendo junto a ustedes. Pues, y que también nos pasó un poco de todo, ¿no? Uy, sí. A mí se me dañó la computadora. Teníamos que hacer las grabaciones netamente por el teléfono. Bueno, en mi caso. Sí, y ustedes ni lo notaron. Sí. Sí, mira, pasaron algunas cosas en ese sentido, ¿no? Sí. Y hemos venido, mira, el primero lanzamos el 27 de agosto del 2020, el primero. Ah, mira, casi 11 meses entonces. Sí, 27 de agosto del 2020. Y si se dan una vuelta por ahí van a darse cuenta que suena muy diferente, ¿no? Suena... Ah, no, ya va a ser un año, Y yo creo que también fuimos mejorando un poquito ahí el relato, en los cuentos sobre todo, acá conversando también, entonces... Sí, es que yo cacho que la radio y lo que se le parezca a la radio necesita conversar, necesita práctica, necesita irse habituando de nuevo. Y aunque ya hemos trabajado juntos haciendo radio, sí es diferente como otra vez agarrar el ritmo, ¿no? Como volver a la onda. Entonces, bueno, acá estamos intentando hacer lo mejor posible para servirle a su merced y a Dios. Y... Así al que... servicio del deporte ecuatoriano, como siempre, entonces. Radio, ¿cómo es? ¿Cuál era esa radio? ¿O dejamos ahí para que no nos demande? No, pues ahora ese eslogan lo utiliza una radio, de hecho. No sé si se tomaron, si pagan regalías por eso, pero lo utilizan. O sea, nosotros nomás pensando en los problemas legales y ellos robaron... ay, perdón, tomaron. Esto lo vamos a editar. Sí, ellos lo utilizan sin ningún tipo de problema, así que... Si ellos, ¿por qué no? Si ellos sí, porque yo no. Claro que sí. Demandados, por eso no. Algo ibas a decir, Hetzel, del podcast. Iniciamos en agosto con el primero, digamos. Pero aparte de eso, pues ya habíamos hecho un trabajo de reunirnos, decir como, mira, hagamos el guión, ¿qué te parece si lo llamamos así y si lo llamamos de esta forma? ¿Y cómo va a ser la representación gráfica? Sí, exacto. Ya habíamos hecho, entonces sí, ya hace un año, ¿qué tal? Hace un año ya empezamos. Ya empezamos hace un año, acá estamos hace un año de lanzamiento, casi un año de lanzamiento y como tú dices, un año y más de preparación. Y un año y más de que empezó la pandemia. Un año y más de que alguien se comió un pangolín. Un año y más de... Oye, y sobre todo eso, ¿no? Mira, ya vamos un año, nosotros llevamos a cerrar temporada y el COVID, pues nada, que cierra temporada, ¿cachai? No, el COVID no. El COVID se mandó como cuatro temporadas sin... sin hacer pausa, o sea. Sí, pues, él no, él lo mandó ahí. Sí, ahorita ya va por la Delta, la Gamma, no sé qué. No, qué terrible. Sí. Sí, ya. Ya, nada más pongan el líquido, ya, nada más. Venga líquido, Eso, eso, eso, exactamente. eso. Exacto, porque si no, como ya, no, no, no, no, no. Aunque sea yo me vacuno, yo me invento una vacuna. No, ¿no Pero, viste al ecuatoriano que le vacunaron con la Freezer? ¿con la qué? Freezer se llama la vacuna que le pusieron a un ecuatoriano. No sé, fue llamativo, estuvo en las redes sociales ayer. Y de hecho me mandó, ni siquiera un amigo de aquí, del Ecuador, no, me mandó un amigo que vive en otro país, como atento que te están poniendo la vacuna Freezer. Entonces, no sé, se equivocaron, qué hicieron, pero en el certificado ponen ese nombre. Volvimos a los certificados escritos a mano, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. No, no, no, no. ¿Qué? Así que Pero ya está vacunado nuestro presidente y nuestro vicepresidente, así que ya, el resto no importa. sí, ya están vacunados para que puedan hacer TikToks, que es lo más importante, sobre todo. Claro, porque ahora se gobierna en TikTok. Sí, ¿ok? Claro que sí. Hoy estoy. Aguanta. Qué Ya. desgracia. Sí. Y ponen aparte música que da un gusto, no sé si viste, cierto, ministro. Ponen Ah, sí. un reggaetón violento de esos que no se bailan hace tiempos. Y claro, todo el mundo así como que, ¿es en serio? O sea, y estaba hablando de su vida, ¿no? Y estaba Ajá. bailando a destempo. Entonces tú dices como, a ver, o baila, o piensa la música, o coordine. No está, este hombre no me está coordinando las ideas. Bueno, efectivamente. Y bueno, sobre todo que no creo que lo hayamos elegido. Bueno, él no, sobre todo, ¿no? Pero no creo que lo hayan puesto en ese lugar, en esa posición, como para estar bailando, ¿no? Aparte que es justo un hermano de una ex asambleísta y demás que estuvo en el gobierno de los archienemigos, de los innombrables. Y como decías, a bailar con una falta de tiempo total, o sea, ni yo que no bailo, pues así. Aunque sé que hacer las palmas para agarrar el tiempo, ¿no? Claro. Claro, si ya va a ser eso, por lo menos trate de hacerlo bien, ¿no? Claro, pero hay Pero gente ni eso. que coge tan mal el tiempo igual que hace perder a la pista, así que Y el dios del baile, o sea, se debe sentir, pero re claro, mal viendo eso. el dios de Totalmente decepcionado. claro, el dios Baco ni los reconoce, eso ya. Ah, te Sí, los falla. destierra por esas cosas. Sí. Oye, Hetzel, y como decíamos, para ya irnos metiendo en las canciones que tenemos el día de hoy, pues iniciábamos escuchando a la banda ecuatoriana Da Pound. Y yo le decía a Hetzel, no hemos escuchado banditas ecuatorianas. Bueno, Hetzel, no es tan cercana, digamos. Tendrá sus razones, ¿no? Pero a mí sí me gustan algunas banditas, entre ellas Da Pound, La Máquina Camaleón, Los Alcaloides, La Iguana Invisible. El otro día alguien me decía, pero tienen unos nombres raros, me decían. Y yo decía, y sí, todas las bandas del mundo tienen nombres raros, ¿no? ¿Quién se llama The Who, por ejemplo? O Queen, no es que sea una cosa original, ¿no? O AC/DC, o sea, no sé. Así que no les castiguen tanto a las bandas ecuatorianas por los nombres, alguna gente me decía. Y escuchábamos a esta banda, como les decía, que es Da Pound, que está formada por Mauro Samaniego en la voz y guitarra, Felipe Andino en los teclados, Fernando Procel en el bajo, Alejandro Naranjo en la guitarra, Mateo Terán también acompañando con los coros y la guitarra, y Andrés Benavides en la batería, y esta canción que se llama Tres. Y esa canción que se llama 3 no se llama 4, se llama 3. Y qué chiste más estúpido, eso lo vamos a editar también. Y dice algo así como: me lavé la cara antes de salir, he vuelto a empezar descalzo, quise olvidar cómo escribir para ahogar las figuras que inventé de mí con las que juego tanto a diario, ojos vagos y razones tibias. Bueno, hay que decir que la letra va un poco con el nombre, ¿no? Me voy antes de que diga alguna tontería. Está un poquito llevada, ¿no? Está bastante, bastante llevada. Es bastante más que nada conceptual, por si se quiere. Y ha sido una de las bandas que más ha jalado público últimamente, ¿no? Estos últimos años, digamos. A los jovencitos, diría Jonathan, que los tiene todos locos por Da Pound. Porque sí suena bien, porque es. No sé si todos locos, pero No, pero sí, o sea, no locos ya, pero sí les sí gusta mucho. Sí es como que de los sucesos de los últimos años en el país, ¿no? Como que. No sé, creo, siento que también de alguna manera un poquito ha refrescado la. No sé, la música ecuatoriana, ¿no? Que ya está volviendo muy pop. O sea, está quedando en el pop de los 90, ¿no? Siento yo un poco. exactamente. Creo que ese es una apreciación interesante y yo tenía lo mismo, porque yo creo que nosotros crecimos con eso, ¿no? Con un Crux Encarná, con Verde 70, con Tercer Mundo, con el Juanfer, y de ahí no. Parecía que la música ecuatoriana se había detenido ahí, ¿no? No había más. En cuanto a esta escena, ¿no? Porque, claro, en cuanto a la escena más popular, digamos, pues tienes un montón de artistas, pero. En cuanto a esta escena un poco más pop, un poco más del rock alternativo, del ska, del pop, si quieres, pues como que todo se había quedado ahí, ¿no? Y aparecen estas bandas a principios del 2010, por ahí por el 2013, y pues van creciendo, van mejorando algunas cosas, y son gente que ha tenido su formación también como artistas en otros países, Mauro Samaniego en España, por ejemplo, y luego, pues bueno, él. Tendré algunas bandas acá y finalmente Da Pound, también con La Máquina Camaleón, cuyo vocalista pues se formó en Argentina, tiene ahí cierta influencia de ese mercado, de esa música, pues, y fueron cambiando, ¿no? Y luego también aparecen otros como la Paola Navarrete también, como el Romántico de la Perla, o sea, yo creo que fue, y tenemos muchas bandas en realidad acá en Ecuador que yo creo que es bueno ponerles ahí oído, yo creo que se van a encontrar cosas muy interesantes. Sí, sin duda, ¿no? Ahora lo que me parece también peligroso, como hablábamos de la música que se quedó en el pop de los 90, es que también corremos el peligro de tener buenos o grandes exponentes, o digamos, exponentes más sonados en esta onda mucho más alternativa, ¿no? Y que ahora está volviendo todo en este indie alternativo que suena muy parecido, ¿no? Entonces yo creo que la vaina de las bandas es como yaf. O sea, hagamos, la idea es que llega gente nueva a hacer música nueva, nosotros también pensemos en sonidos nuevos, o sea, eso debe ser como que un impulso a pensar sonidos nuevos más allá de repetir los sonidos o reproducir de alguna forma incluso hasta inconsciente los sonidos que están trayendo los nuevos músicos, ¿no? Porque seguir en eso, o sea, sí te puede hacer como una generación de músicos, sí puede generar un impacto en la música, sí puede generar algo bonito, pero ya llega un punto en que ya saturas, o sea. Claro. Y te quedas ahí mismo. No, no, no, Claro. no sales más allá. Y como dices, ahí viene el reto, pues precisamente de estas bandas, de seguir evolucionando, de seguir cambiando, de seguir generando música que vaya denotando su crecimiento, ¿no? Aquí hemos hablado en podcast de otros artistas y cómo con el paso del tiempo fueron cambiando, incluso fueron con esos cambios, pues molestando a su base más fiel de seguidores, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese es el reto también que tiene precisamente estas bandas que se han mantenido ya un tiempo importante, que ahora están sonando mucho más en las radios ecuatorianas también, mucho más en la gente, están siendo más conocidas y pues creo que es muy válido también lo tuyo, ¿no? Que el reto más importante que tienen es pues ir evolucionando. Yo tengo pendiente ahora escuchar precisamente a los Alkaloides que sacaron un nuevo disco que se llama Astral Dopamina, así que sí, quiero escucharlo para ver qué trae de novedades, ¿no? Si hay por ahí como tú señalas, ¿no? Una diferencia con música anterior, pero mira, en Da Pound empieza, como te decía, en el 2013 y les contaba también a la gente que nos escucha. Y su primer EP fue llamado El Peón. Si tú escuchas El Peón, las canciones de este EP, hasta ahora pues sí notas que hay crecimiento al menos, o que hay un sonido distinto, que hay una creación en cuanto a la estética musical, en cuanto al ritmo, en cuanto a la composición, pues hay variantes, ¿no? Entonces sí me parece también. Importante porque Da Pound, creo yo que se nota si tú escuchas El Peón, luego Verano en Coma, que es el álbum del 2017, y Pistola de Balín, que es del año 2018, y que precisamente esta canción que escuchábamos, llamada 3, pertenece a este último álbum. El primero de larga duración, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿qué te iba a decir? Yo veo ahorita, justo estaba viendo hace un ratito, que hablamos de, no sé, de producción ecuatoriana. Ay, no quiero mezclar las cosas, pero sí siento que en general, ¿no? En los ritmos que se manejen, sí nos falta cierta innovación, sí nos falta cierto trabajo. Y veía, no sé, gente que trabaja en otros ritmos más tropicalones. Ya suena lo mismo, ¿no? Ya no suena. O sea, yo digo, justo ahorita veía una persona que se dedica a ritmos tropicales y decía, bueno, ¿hasta qué punto destacas o hasta qué punto cambias? Y creo que pasa con todos los géneros, no solamente... Se les pide un poco más de estos ritmos, tal vez de más, si quieres, de vanguardia o que están sonando nuevos o lo que sea, o a los clásicos que suenen como clásicos, pero ¿hasta qué punto innovas, no? ¿Hasta qué punto sacas algo nuevo y sales del moldecito, no? ¿Hasta qué punto quedas en un grupo más y hasta qué punto intentas, dentro de las posibilidades y circunstancias, salir un poco más, ¿no? Destacar dentro de eso, ¿no? Tal vez... hemos hablado en podcast pasados, por ejemplo, de Rosario Blefari, y el otro día te hacía leer un texto de ella que decía que la industria fue súper fuerte y la segregó, ¿no? Y pensabas como, bueno, sí, con todas las circunstancias y condiciones no dejó de hacer música nueva y de calidad, ¿no? Yo creo que un poquito el reto está en eso, intentar salir de la zona de confort, intentar buscar nuevos ritmos, nuevos quiebres. Evidentemente también dentro de salir de esta zona de confort está el estudiar música, el entender la música, el disfrutar la música de otras maneras, el vivir la música de otras maneras también, aunque suene romántico, pero romantizado. Yo siento que es necesario como a la industria ecuatoriana imprimirle otros sonidos. Dapaun se los imprime, me pregunto si es que seguiremos viendo algo nuevo de Dapaun, ojalá que sí, ojalá que llegue a sonar, a tener otros sonidos más ricos y más frescos con el paso del tiempo, ¿no? Que es un poquito lo que al menos me parece que le falta al panorama ecuatoriano. Exacto, exacto. Sí, que sí, ese creo que es el reto más importante para los artistas ecuatorianos y, como tú decías también, o sea, para la mayoría de ritmos y no solo de artistas, pues bueno, acá en el Ecuador, ¿no? Sino también en otras partes del mundo. Para terminar y para irnos al siguiente tema, pues contarte que esta canción me agrada mucho, pues porque me suena un poco, o al menos la primera vez que la escuché, pues me agradó esas cositas existencialistas que tiene acá, ese parte de la letra que habla, a mi parecer, ¿no? De esos moldes que te imprime la sociedad en los que está uno ahí atrapado y uno muchas veces intenta salir, ¿no? Por eso en una parte de la letra dice como quise olvidar cómo escribir las figuras que inventé de mí, o sea, con esas que uno que juego tanto a diario, dice la canción, y claro, es eso que, no sé, es esa construcción que uno tiene de uno mismo que muchas veces la hace por agradar a alguien más o porque la sociedad quiere que seas así. Entonces, la primera vez que le escuché dije como, mira, está hablando quizá de esto, yo lo interpreté así y me agradó. Aparte creo que musicalmente está muy bien construida. Más adelante dice como, siempre quieren que yo esté feliz todas las noches, y así empecé a odiar este cáncer de pretender cosas que finalmente no puede ser, ¿no? Entonces, por ahí, por un poco la letra también me fue impactando, si queremos, me fue agradando, y por eso les traía también esta canción para compartirlas con ustedes. Y bueno, ahora sí nos vamos un poquito más al sur del mapa, del mapa oficial, del mapa mundi, para hablar, para un valsecito, para un lindo valsecito. ¿Qué te parece si les vamos a escuchar y luego les contamos más? Estoy llamando. ¿Quién palabras tan tristes, mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. Escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. Para despedirte, no dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito porque sin verte mi vida no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí si tienes corazón. Y algo más dice, regresa. En esta ocasión en la voz de Bayón, de la grande Bayón, de la grande Bayón. Que hace todo magia, ¿no? Esta letra que es escrita por Polo Campos Augusto Armando. Así dice, no me digan a mí, así dice la canción. Y bueno, a ver, dice, regresa es un tema que todos hemos cantado con el corazón en la mano. En muchas ocasiones, la increíble voz de Lucha Reyes y la emotiva letra por Augusto Polo Campos nos cautivaron esta canción en su origen. Y esta canción ya lleva mucho tiempo deleitando y digamos, navegando todo este amplísimo horizonte de la música peruana, de la música de los vals en general. Y luego, en algún punto, llegó también acá. Y tenemos un cover precioso que le encanta a Jonathan. Súper, súper precioso. Un vals fusión rock. Y sabes que verás, el día que escogimos las canciones, al otro día escuchamos en la radio con unos compañeros del trabajo, estábamos saliendo a una inspección me parece, y escuchamos un valsecito también, y claro, yo dije como justo, o sea, cayó en que era una versión igual de algún artista de acá, creo, me parece, y no sonaba tan bien a mi gusto, ¿no? Entonces dije como... Dice el comentario como, pero no, ¿cómo pueden hacer eso? Y no han escuchado a Eva y John, dije yo. Y dijeron como, ¿quién es ella? Si no sé, pero yo he escuchado esta canción con la toquilla. Y yo como... Apiádate de mí, si tienes corazón. Y yo, bueno, dije como, ¿ya? No. Y le dijo como, mi papá es súper fan de ella. Y yo, ¿ya? ¿De la toquilla? Sí. Ok. La misma dije. ¿Qué le está viendo tu papá a la toquilla, señor? Modérese. Señor, modérese. Ay, así que tiene muchos fans, Hetzel, por que si sí. acaso. Que la toquilla es, o sea, la cantante de la toquilla es hija de una cantante también. No me acuerdo cómo se llama. La tejedora Manavita, algo así. No, se llama. Y sí. El grupo de que es la mamá de no me acuerdo exactamente, pero perdón, aquí ya estoy hablando atrás, pero sí es hija de otra cantante también de música nacional. En fin, yo no soy muy fan de la toquilla. En algún punto dije, ay, qué interesante suena como hacer esta fusión, ya luego la escuchas bien, y en mi caso no cuadró. Ya luego escuchas a Bayón cantando Regresa, claro. Y luego escuchas a la toquilla, y no es cuestión de comparar tampoco, bueno, ya lo estoy haciendo, ¿no? Pero porque al final a usted le gusta a quien le guste y está bien, ¿no? Pero yo prefiero la voz de Bayón, que manejo, que registro, la forma de alcanzar las notas, ¿no? Sí, apiádate de mí. Y aparte que esta canción no entra fuerte, no es como si tienes corazón, Está transmitido la voz de mi dolor. Y ahí sí. Pero... Y se va a la luna. La Evita Young. Oye, qué buena música. Y les decía que escogimos esta canción. Que fue escrita por Augusto Apolo Campos a pedido de La Lucha Reyes. Así dice, ¿ah? Mira tú. ¿Qué cosa? La Morena de Oro. Le pidió. Mira. Le dije a Augusto que sentía que me quedaba muy poco tiempo de vida. El corazón ya no me camina como debe caminar. Quiero que escribas un vals, confesó Lucha, en un evento. Entonces Augusto me hizo este vals, que hoy en día pongo en consideración de todos ustedes y para todo mi público oyente, que tanto, tanto cariño me demuestra a través de tantas cartas. Imagínate tú. O sea, yo quisiera tener el talento de escribir cosas bonitas, ¿no? Pero, en fin. Ya está, no nacimos con otros talentos, no sabemos cuál todavía, pero seguramente algún día los tenemos que encontrar ahí en algún cajón. Ay, Dios mío, bueno. Oye, qué loco eso, ¿no? Recibir tantas y tantas cartas, como dice ella, esas demostraciones de afecto que hoy ya no existen, ¿no? O sea, yo creo que se ha eliminado ya totalmente la carta, o sea, queda rondando esa ideita ahí. Ah, y aparte que recibes puras vainas raras por redes sociales, ¿no? Te creas una página de una red social porque dices, bueno, para la gente que me sigue, ta, ta, ta, tengo 800 mil chillones de seguidores porque soy ultra mega famoso por vender papitas fritas. Y entonces yo saco una papita de sabor mantequilla y a la media hora tengo 30 gentes diciéndome vainas, otra gente diciendo que le gusta, otros defendiéndome, otros hablando del comunismo. O sea, se dispara la gente, se pone loquita. Súmale eso a los trolls que hacen este tipo de discusiones también y se ayudan a generar este tipo de discusiones para ellos tener el tráfico, ¿no? No, tremendo. Yo creo que no sé cómo calificarlo, si quizá en los años anteriores este tipo de relación y de cercanía que quizá lograbas con tus fans o con tus seguidores a través de cartas, pues está como un poco más sano, si quieres, ¿no? Porque ahora sí, no sé, es desgastante, por calificarlo de alguna forma. Sí, totalmente, totalmente. Y no sé. Que como creo dices que tú, también no sabes quién está atrás finalmente, sí. A ver. Digamos que, claro, un artista tiene 800.000, 844.000 seguidores en sus redes sociales, pero no sabe si finalmente es él mismo quien las maneja, quien está ahí realizando un feedback con sus seguidores, o es alguien más, y la gente también que te escribe, ¿es realmente tus seguidores o es gente creada por otras personas para hacerte creer que eres popular? O sea, todo es un mundo de espejismos y de engaños. Esto es lo que vivimos últimamente, ¿no? Claro, perdón, estoy aquí peleando con el micrófono. O sea, es que es una vaina. Yo me acuerdo que cuando seguía a Shakira, por ejemplo, ella decía, bueno, yo voy a empezar a firmar ella lo dijo directamente. Yo voy a publicar esto y voy a firmar de tal manera para que sepan que soy yo. Cuando lo publique mi equipo, va a publicar de tal manera. Que es, creo que, mucho más decente que muchos artistas que te dicen, que tú ves y dices, ay, los extraño tanto, fans. ¿Quién carajos lo publicó? No fue esa persona, ¿no? Evidentemente, porque sí se nota una diferencia luego ya cuando tú medio haces, ni siquiera porque trabajes en redes, sino porque medio cachas de redes, y te has dado cuenta que hay una diferencia entre las fotos que sube esa persona rara vez y las fotos que sube su equipo de prensa. Desde ahí empieza, creo yo. Y luego ya, en las páginas de trolls y todo lo demás, ya es otra vaina. O sea, esto se nos fue de las manos. Se nos desmadró. Se nos desmadró en algún punto de la vida. Sí, se desbordó. O sea, Mark, Frank, ¿cómo son esos creadores de redes sociales? ¿Qué les pasa? Amigos, ¿qué les pasa? Sí, en algún momento se desbordó. Y por eso hay esta teoría de que estamos regresando a la época de la caverna de Platón, ¿no? Que te habla precisamente, bueno, en pocas palabras, de que vivimos rodeado en un mundo de imágenes que no entendemos y que son representaciones de uno mismo tratando de engañar a alguien más. Pero en realidad no conocemos, claro, cuál es la verdadera. Ni no, imagínate en red social. Sí. Ay, Dios Y mío. así Bueno, tú en quieres fin, que vaya a para. conocer gente a través de estas aplicaciones de citas, jefe. ¿Te das cuenta? Ay, tú quieres decir, ay, Dios mío. Sí, a mí me parece, a mí las aplicaciones de cita no puedo, gente, no puedo, no puedo. Creo que ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero no puedo, no puedo. Me parece tan impersonal, tan raro, tan extraño, tan absurdo. En fin. En fin. En fin, no sé. Se me hace todo súper extraño, súper absurdo, súper raro. Pero lo que sí creo es que la gente debería, no sé, tener más, no sé. O sea, al menos entre gente real y no trolls, priorizar el contacto, ¿no? Bueno, ahorita no por COVID, ¿no? Pero priorizar el hablarlo, priorizar, porque aparte tampoco el teléfono es que te da la cercanía, no sé, es súper raro. Yo cada vez me siento más desconectada del mundo y conectada a la vez. Es súper extraño y antes de ponernos profundos, raros, melancólicos, que tampoco me gustan estas aplicaciones para citas porque no pude. No pude y me. No, no es que no pude porque no me cagaba de la risa viendo las fotos, los perfiles fake, porque sí, en Instagram hay perfiles fake, en estos hay perfiles súper fake y es muy gracioso. Aparte que encuentras gente que. Bueno, en fin, no quiero hablar de No, y eso. además esa representación del positivismo, de que todo el tiempo tienes que estar feliz. Ah, no sé. Sí, Son sí, sí, sí. deprimentes las redes sociales de vez en cuando también. Sí, totalmente, totalmente deprimente, raro, no sé. Oye, pero ¿sabes qué? En esa reflexión que haces, pues el otro día pensaba también, pues le cuento a la gente, como aquí uno revela nomás cosas, que me he dedicado a ciclear de vez en cuando, así con un colectivo acá de la ciudad, y pues que hacía una reflexión y yo pensaba, ¿no? Es cierto, ¿no? Esto de que estamos cada vez más alejados, pues primero ahora todo es a través del celular, del teléfono, de las aplicaciones. Por esto que hemos aprendido durante la pandemia, pero luego también está que casi casi ya no te relacionas con la gente, ¿no? Sales de tu casa, agarras tu vehículo, vas a donde necesitas ir, llegas y regresas por lo mismo. No tienes un momento, digamos, yo pensaba, ¿no? Como para caminar por ahí, saludar con alguien, mirar que, no sé, alguien puso una tienda cercana o pusieron un negocio nuevo o que aquí vive tal persona. Entonces, cada vez más alejados también pensaba, ¿no? Entonces, no sé, me quedó rondando también esa idea ahí un poquito en base a lo que tú decías de que cada vez estamos más desconectados, ¿no? Y todas estas cosas, pues, en realidad, más allá de hacer que tengamos cercanía, de juntarnos, pues está provocando todo lo contrario. Sí. Porque se desdibujan un montón de cosas, se desdibuja los límites del espacio personal, se desdibuja líneas de respeto. No sé, de ponerse moralistas, ¿no? Pero yo creo que sí, sí es necesario. Y como no hemos entendido el paso a la virtualidad, pasa un montón de cosas, suceden un montón de cosas acá. Y es extraño, es extraño. Y cuando te vuelves a encontrar con gente, al menos luego de un año en el que casi al menos 6 meses pasamos encerrados usando a tope redes sociales, y te vuelves a encontrar con gente de a poco o ya con desconocidos en otros espacios, sí te Se choquea, te hace porque no. difícil. Sí, se te hace extraño, difícil, no sé, Sí, es es raro. raro. Y más para Ahora gente sí. como, bueno, no, bueno, tú no creo, ¿no? Pero como uno que digamos es un poquito más, siempre ha sido más difícil, creo yo, relacionarse así con gente a la primera, pues aparte te llega una pandemia en que te obliga a estar separado de más gente, pues yo creo que también te. Y todo eso te va afectando un poco, ¿no? Claro, te va llegando al corazoncito y no sé, es como raro porque sí te no sé, te deja como perdido en la nebulosa. Es medio extraño el asunto. Y toda esta introducción extensa era para contarles que María Angélica y John Urbina, nacida en Lima el 7 de febrero de 1956, conocida como Eva y John, canta esta canción Regresa, que la escogimos a la voz de la Evita y John. Y a esta canción porque, no sé, primero aparte, creo que es parte de mi descubrimiento musical, de parte del repertorio y de descubrir y de emanciparme también de la música que se escuchaba en mi entorno, de buscar mis nuevos sonidos y de indagar en todos los sonidos posibles que me agradaran para mí, o sea, que me llamaran la atención. Fue la música peruana también parte de esto. fue el folclore parte de esto. Entonces, bueno, para mí significaba eso también. También me recuerda a personas, también me trae recuerdos de personas que tal vez no están ya acá, pero digamos en mi vida no se fueron todavía al cielito. Pero que sí te dejan como esas huellitas, ¿no? Como que esos conocimientos y esas versiones nuevas de ti, que creo que son interesantes e importantes. Y por eso está en este podcast, en el último de la temporada y la versión 2.0 de nuestra presentación, nuestra representación. ¿Te parece si vamos con el siguiente tema, Hetzael? Una canción también muy, muy bonita que a mí me encanta. Y regresamos para seguir charlando acá, divagando un poco, haciendo unas reflexiones un tanto banales si quieren ustedes. Y seguimos acá con este podcast. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada con el amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis brazos y miré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca. Escuchábamos ahora al gran Rodolfo Páez con una canción que es considerada el último gran himno latinoamericano. Una canción que te hace sentir esperanza, diría yo, que te hace sentir incluso valiente. Una canción contra el miedo, una canción que te da esa fortaleza, ese ánimo de creer que se puede cambiar, de que hay cosas que la lucha que podemos llevar constantemente y esas luchas internas incluso que uno tiene, pues algún día van a servir y van a colaborar en algo más grande. Así que es una canción muy, muy esperanzadora y que, como digo, para mí me hace sentir valiente, me hace sentir fuerte, ¿no? Me da un hálito de esperanza que no pasa comúnmente, ¿no? Con otras cosas y nada, me agrada por eso. Escuchábamos esta canción llamada Yo vengo a ofrecer mi corazón, interpretada en esta versión por Fito Páez y por supuesto el gran Pablito Milanés. Se cantó en el 2008 en Madrid, en un concierto y que posteriormente se convertiría en un disco, en un álbum llamado No sé si es Baires o Madrid. Es una de las interpretaciones que más me gusta, pero este tema ha sido cantado por todo, no sé, por grandes voces, entre ellos Mercedes Sosa. La han cantado en Brasil, la han cantado en Colombia, en México, Lila Downs, la ha cantado también en italiano, en griego. Es un tema que ha trascendido fronteras y que tiene un mensaje muy, muy fuerte y que por eso mucha gente la considera como el último gran himno latinoamericano dentro de este aspecto también del folclore, de esto que habíamos hablado también en algún momento, ¿no? De esta música hecha por la Violeta Parra, por la Mercedes Sosa, por Víctor Jara. Entonces está considerada dentro de ese aspecto y tiene un gran reconocimiento, no solo en Argentina, sino a nivel de todo el mundo, y ahí también gran parte de su éxito. Y no sé, me hace sentir a mí, hasta incluso diría un tanto especial, ¿no? Es una canción muy, muy alentadora, y por eso quería compartirla con ustedes, sin duda alguna, porque es un himno, sin duda alguna. Un himno verdaderamente, y es del álbum Heroes, presidida por 11 y 6, y la seguía, y el sencillo que le siguió fue Narciso y Quasimodo. 3 minutos 32 dura esta canción, es preciosa, te llena el corazón, como tú dices. Para los que no le conozcan, que no creo, pero por si acaso, no, uno nunca sabe. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Cómo abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Cuna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y en la voz de Mercedes también es linda, ¿no? Es sí. Como... Yo la conocí en la voz de Mercedes. Y de hecho, ¿sabes qué? A esa canción. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero... No, sigue nomás. Cuando la compone Fito Páez en el 84, 85 para su álbum Giros, pues claro, ¿no? Él tenía ciertas dudas, cuenta él en alguna entrevista, él tenía ciertas dudas del tema. Además, había vivido pues una época difícil Fito Páez también con el asesinato de sus abuelas, de sus familiares, ¿no? Entonces, pues tenía algunas dudas sobre el tema y lo compone, claro, lo empiezan a escuchar con sus más cercanos y llega a los oídos de la gran Mercedes Sosa. Y Mercedes Sosa le dice como eso que a veces nos falta a todos, ¿no? Cuando uno no se la cree, y Mercedes Sosa es la que le dice, pues, oye, tienes aquí un temón, tienes aquí oro por poco. Y claro, entonces le dice Mercedes, le dice, ¿puedes darme tu permiso para yo poder interpretarla? Y Fito le dice, encantado. Y la Mercedes lo empieza a interpretar y lo empieza a ser parte constante de sus giras, de sus conciertos, y le da una popularidad sin precedentes. Y luego ya pues Fito también se convenció de que era un gran tema y fue trascendiendo el tiempo, ¿no? Y los países y las fronteras. Que es lo menos que debería ser, ¿no? O sea, haz de cuenta, o sea, yo digo, ¿cómo no va a trascender una canción como esta, las fronteras? Sí, creo que es un canto de amor muy lindo, es un canto de amor a la vida, creo yo, es como de entregarse, ¿no? Como dirá también Mercedes en otras de las canciones que interpreta, honrar la vida, ¿no? Como de vivir las cosas, de entregarse a vivir, a querer, a acompañar y tal. Que no sé si todas estamos en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Creo que hay gente que sí, o sea, no porque no podamos, sino porque es como, hay gente que es como todo corazón, siento. Uh-huh. Gente demasiado generosa, sí, en el mundo, no con cosas, no con darte algo, ¿no? Sino con estar, con acompañar, con querer, con acompañar y querer más allá de lo que se conoce en este mundo, como en este mundo de redes sociales, volviendo un poco el tema. De este ser generoso, casi como caridad, ¿no? De este, mientras más generoso sea, mientras mejor foto esté teniendo, entregando alguna cosa, mejor, no. Sino de darse, entregarse al mundo, ¿no? Al amor. Y ser tremendamente generoso. Y de Don Rodolfo Páez, cambiando de tema, ¿qué podemos decir? Aparte de que ya... Bueno, ya hemos hablado de Don Rodolfo, que nació un 13 de marzo del 63, pero eso es otro podcast. A nosotros no nos importa. Más conocido como Fito Páez, cantautor, compositor, músico y director argentino de cine argentino. Él no es filántropo, dice aquí, no dice filántropo por ningún lado, pero sí es el trovador del rock argentino. Ah, tiene un sonido como lindo, como elegante, como suavezón, pero a la vez fuerte, ¿no? Y potente. Y creo que no solo entre los sonidos, sino entre las letras que hablábamos, ¿no? Creo que es un poquito también la diferencia entre comprometerse con lo que uno está escribiendo. Tú decías de un momento que él no se la creía, ¿no? Creo que es parte de ese compromiso con lo que está haciendo con su público, con su música, que pues, más allá de romantizar el tiempo, o sea, antes, no sé si antes todos hayan estado súper comprometidos, ¿no? Pero que ahora evidentemente hay muchísimos que no. Entonces sí creo que hace una gran diferencia entre decir, oye, quiero enviar una carta a mis fans, o quiero hacer una canción para mis fans por todo el cariño que me dan, quiero tener 30 mil fans porque me va a representar monetariamente, ¿no? Hay una diferencia. Sí, oye, tremendo. Y Fito, que ha estado activo estos últimos años también, ¿no? Desde el 2016. Bueno, ha estado constantemente, digamos, pero 2018 publicó su álbum Camino Sinuoso. En el 2020, pues, publicó La Conquista del Espacio, donde va probando algunos géneros, algunos ritmos, va teniendo algunas variaciones también en su música, ¿no? Presentando alguna evolución, si queremos. Hace temas con, por ejemplo, con otros artistas como Lali Espósito. No sé si la has escuchado, Hetzel, que es una argentina, es una cantante argentina más pop y que es interesante, creo yo, esa función que tiene en ese disco La Conquista del Espacio. Tiene también La Ciudad Liberada, que es un discazo, a mí me encanta un montón ese disco del 2017. Así que Fito ha estado activo, ¿no? Se mantiene ahí, digamos, presente en la escena musical. Y pues nada, quería compartirles este tema, como les decía, porque no sé, yo creo que muchas veces cuando uno se siente mal, se siente en esos momentos en que quizá uno dice como, ¿para qué continuar, no? ¿Cuál es el objetivo de seguir? Te topas con un tema como este y dices como, ¿por qué no? ¿Yo puedo ofrecer mi corazón?, te preguntas. Y te da una lucecita, un brillo ahí de esperanza, de aliento, pues. Y está, ¿no? Entonces me encanta eso de este tema. Y más allá de esperar algo, ¿no? Más allá de esperar algo, ¿no? Simplemente ofrecer. Sí. Más allá de esa transacción, como alguna vez veíamos un video con Jonathan que hablaba de esta... de entregar este amor transaccional, decía, ¿no? De los profesores, de los maestros y de las parejas también. De no esperar esta retribución, porque al final no tiene que haber retribución, ¿no? Sino si tú quieres, quieres. Si tú quieres entregar ese amor, puedes entregar ese amor a quien sea, no solamente amor de pareja. Y bueno, es complicado en este mundo que nos envuelve, pero se puede, se puede. Así que... a seguir dándole. Pasemos, Hetzel, mejor, y cuéntanos. Escuchemos otro tema y le seguimos contando y le seguimos hablando. Desce, me domina, me arranha e me ganha na manha pra me acabar. Escuchamos un momento Tangerina de Tiago York y en la voz de también acompañado por Duda Beat, como dicen en portugués. No sé por qué pronuncian diferente el inglés, debe tener alguna cosa que ver, pero se pronuncia diferente en portugués del inglés, ¿no? Es Beat y se pronuncia Beat, una cosa así, como Beat, no sé, hace una como S, che, no sé, al final. extraño, que suena raro, suena playa, pero pues es diferente la pronunciación. Y esta canción, escrita por Tiago York y Roberto Pollo, es preciosa. Me parece preciosa, forma parte de las canciones, de la reversión de algunas de las canciones de Tiago York, acompañado en una presentación en vivo, lanzada por este artista brasileño, nacido en 1985. Es cantante y compositor, y productor también musical, que pues vivió toda su vida en Inglaterra, en el Reino Unido, y bueno, a partir de ahí, digamos que de ser alguien que no tenía acercamientos musicales por su familia, que no tenía como toda esta onda musical, este gran bagaje musical familiar, pasó a ser cantante y tal. Y actualmente tiene una propuesta bien interesante. Ah, escuchábamos también el otro día con Jonathan una versión también que hace... ¿cómo se llama? Con Jorge Drexler. Con Jorgito Drexler. Es preciosa. Aparte que Jorgito Drexler es tremendo músico y logran integrar los sonidos de ambos artistas. Porque, si bien es cierto, bueno, Drexler ya sabemos cuál es su marcado ritmo, pero Tiago tiene una onda mucho más indie, ¿no? Más indie pop, más así relajadita, así como súper suavechona. Y logran hacer que tú puedas oír, puedas sentir esta fusión musical, ¿no? Que puedas sentir claramente a Drexler y que puedas sentir claramente a Tiago York, que para mí, aparte de tener una bonita voz, una bonita forma de interpretar la guitarra, Tiago tiene una forma como de componer y de contar lo que dice, que me parece a mí preciosa. Sí, me parece una canción... Aparte, bueno, empezando por ahí, ¿no? Como la forma de hacer música, de llegar precisamente a este arte por parte de los brasileños, me parece un trabajo espectacular y es cautivador en realidad, porque cada disco, cada canción que me muestras tú, pues sobre todo tú, ¿no? Y cuando yo también de vez en cuando busco y voy ahí investigando algo, pues me parece encantador, me parece tremendo, me parece tan bien concebido, o sea, un trabajo muy serio y valorando lo que están haciendo, ¿no? Entonces eso me parece ideal por parte de los artistas brasileños, ¿no? Me parece que están en eso, que aprecian mucho lo que están haciendo, que saben valorar el trabajo, el esfuerzo que han hecho y la representación que hacen para el público, pues es de un respeto tremendo y es algo que yo valoro demasiado. Sí, por supuesto, creo que tienen mucho conocimiento musical y que disfrutan mucho la música de otras maneras, ¿no? Y que se nota también ahí como que esta diferencia que nosotros tenemos de estos orígenes y de estas, digamos, de la música que nos ha precedido, ¿no? De los sonidos que nos preceden, de los artistas que nos han precedido, se nota una gran diferencia, ¿no? Entre Brasil y algunos países también de aquí de Latinoamérica, pero en Brasil es muy marcado y también se nota algo que me apena y me avergüenza decir, es que no conocemos mucho de la música brasileña, pese a que estamos acá nomás, o sea, no es como que estamos diciendo, bueno, vamos al otro lado del mundo a conocer cómo es el no me acuerdo, ¿qué me hiciste escuchar? ¿El rock mongol? ¿Algo así? ¿La otra vez? No me acuerdo qué me hiciste escuchar. Sí. Y es como, ya, ok, bueno, no conoces tal vez por cercanía, porque pues no todo el tiempo había Facebook y redes sociales y tal. Pero ya, o sea, estamos acá nomás, ¿no? Estamos, bueno, no conocemos ni la música de nuestro país, ¿qué te voy a decir? Pero en fin, en esta, creo que es importante también dar pasitos a conocer un poquito más, dar pasitos a echar un poquito más la onda de música que nos vaya gustando, ¿no? Definir nuestro gusto musical a través de esta exploración continua e incesante por la música. Y en esto encontraba yo en algún momento Tangerina, que es esta canción, Mandarina, que es esta canción que bueno, que habla de un encuentro entre una pareja y me gusta la forma, sobre todo esta versión en la que se fusiona Tiago York y Duda Beat, porque logra que, no sé, o sea, es hasta visualmente en el video que está en YouTube, tú logras como que mirar esta fusión, sentir esta fusión entre... Es todo un performance entre lo que ellos cantan, la suavidad de Tiago, Duda que se apodera del escenario y canta con una voz tan potente, que me suena un poco a R&B, no sé si a ti, Jonah, pero tan potente y suave a la vez, como llega a ser dulce pero llega a ser fuerte, ¿no? Precisamente como la mandarina, y es parte de lo que dicen ellos. O sea, es como, si bien mandarina dulce, pero también hablan de todas, digamos, las ganas de este encuentro entre pareja, pero con esta dulzura de la mandarina y con este agriecito que más o menos al final te dejan ver un poquito entre este ácido más que agrio, este ácido entre la letra de la canción, y que me parece que juega mucho con esas imágenes. Me parece interesante, verse lindísimo, y creo que esta unión también es preciosa, y no sé, creo que ahí pasa mucho también por, sí, seguramente influirán productores, sí, seguramente influirán muchas cosas, pero también creo que pasa muchísimo para hacer una y varias colaboraciones, pasa mucho por el artista, ¿no? O por quien está rodeando al artista y asesorándolo, y creo que quien sea que haya tomado la decisión de hacer esta colaboración, de hacer la colaboración con Drexler, creo que parte de este crecimiento musical que se ve y se escucha cuando tú estás sintiendo parte de la música de Tiago, ¿no? Me parece precioso. Y yo lo estaba descubriendo recién, pero es que es precioso, tienen que escucharlo, es preciosa la música. Sí, la forma de concebir la música por parte de los brasileños, pues queda claro que es distinta a la visión que tenemos normalmente y que se tiene en otros países más cercanos, sobre todo a nosotros, y esta música comercial que pues nos venden todos los días en las radios, en las redes sociales ahora. Entonces me parece lindo eso, y como tú decías, yo creo que esa dulzura, como tú decías, que tiene la música brasileña, pues le da un toque especial y te hace sentir bastante cercano. Tú inmediatamente, creo que cuando escuchas música brasileña de este sentido, en estos géneros, pues te sientes acogido, no te sientes como fuera de, ¿no? Como algo así como excluido, sino que prácticamente al momento te sientes ya como en casa, digamos, como bienvenido, como que no tienes que esforzarte demasiado o intentar hacer algo más para llegar a eso, ¿no? Entonces me agrada mucho eso de la música brasileña. Y ya que hablabas, oye, de esta banda de rock que te hice escuchar alguna vez, pues te cuento que ellos van a estar participando en el álbum de Metallica, este álbum de Metallica que ha causado revuelo porque va a tener la participación de J Balvin, pero ahí va a estar ahí va a estar esta banda de rock de Mongolia participando también en este disco, ¿no? Que es por... Junto al Juan Esteban también. Sí, está el Juan Esteban, está la Mon Laferte también, no sé si sabías esa. No sabía, pero de lo único que medio... pero igual, no sé, veamos qué pasa. No quiero adelantarme a nada. Sí. Bueno, yo no soy muy fan de Metallica. Y no lo digo ahora, ¿no? Porque claro, ahora como... dicen, va a cantar con J Balvin, y a mucha gente dijo, no, a mí nunca me gustó Metallica. Yo no fui, o sea, no lo digo por eso, ¿no? Pero no fui muy cercano a Metallica, pero he leído algunas críticas de gente especializada que dicen que hay que darle una oportunidad, ¿no? Que va a tener algunas cosas interesantes y que bueno, veamos, ¿no? Ahora, sin duda alguna que el objetivo de Metallica es vender. Así que eso, Hetzel, me parece... no sé si hay que darle una oportunidad a la gente que le gusta Metallica, pues no lo desechen así tan pronto, ¿no? No le den tan rápido la espalda a su banda, si quieren. Y por último, ¿por qué no? O sea, yo me pregunto en serio ya. O sea, si es que les gusta en serio la música de este grupo, si es que en serio son fans, ¿por qué? O sea, ya, está bien, puede pasar también que uno como fan, que me ha pasado, que es como, ya no me gusta lo que está haciendo, lindo, perfecto. Pero uh-huh. Está tanta arena... Es como, ya, o sea, dejen de ser, bajen el rayitado, o sea, si lo hicieron por último por plata, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? ¿Sabes? O sea... Exacto, y yo creo que ahí en ese punto, por ejemplo, si tú eres fan de Metallica, pues yo creo que eso no debería sorprenderte, porque Metallica es uno de los grupos comerciales, pero más grandes del mundo, o sea, de hecho, creo que... como dicen, ¿no? Los puristas del metal dicen que Metallica, o sea, su música y su banda, pues decayó desde los años 90, porque a partir de ahí, pues empezó a buscar otras cosas, ¿no? A ser más comercial, a vender mucho más. Entonces, no sé, creo que también como fan está eso, ¿no? De ir aprendiendo y de ir diciendo pues me gusta esto, esta banda por esto, esto, estas razones, y porque me gusta esto, esto y esto, y como tú decías, ya no me gusta, pues dejaré de escucharlo un poco y te irás alejando un poco más y conocerás otros grupos. Así es esto, o sea, no, ¿por qué el tanto el drama? Claro, claro, al final, y no es que estemos defendiendo al Juan Esteban, no, no para nada. Tal vez a J Balvin, pero al Juan Esteban nunca. Mentira. No, no se trata tampoco de decir, bueno, sí, ¿por qué no? Pero creo que es como, ya, quieren llegar a otros públicos, quieren vender en otros públicos. Tal vez el público al que ellos van no les está dando las ganancias suficientes, oye. Puede ser, ¿sabes? Que me parece también súper fuerte, si es así. Pero tu público al que le han vendido toda la vida, tal vez ya no les está comprando, tal vez ya no descubre nada nuevo, tal vez no tiene plata, yo qué sé, no, cualquier cosa. Pero están evidentemente tratando de llegar a otro público y evidentemente tratando de sacar ingresos por otro lado, ¿no? Como en algún momento lo hizo con el regreso del Hombres G, que cantó con todo mundo del pop que pudo, y ahorita sigue haciendo el Hombres G de esa manera, o sea, viviendo un poquito del recuerdo. Exacto, imagínate eso, ¿no? Porque dices, no, es que solo lo hacen porque por dinero, pero sí, o sea, otros grupos lo hacen con esto, ¿no? Que dices tú, los reencuentras también, ¿no? No por el amor a la música o por el amor al arte, ¿no? Sino por, también por esas necesidades, ¿no? Así que no, yo sí, por ejemplo, cuando leí la crítica y leí que va a cantar con Mon Laferte, por ejemplo, estoy ahí un poco a la espera a ver de cuándo se estrene el tema para darle ahí oído, a ver qué pasa, ¿no? Claro, y que puede ser súper ultra mega fan de Mon Laferte, vamos a suponer que es súper ultra mega fan también de Metallica y súper ultra mega fan de ok. Pero también puede no gustarte lo que escuches. Claro, exacto. O sea, y ya, siguiente disco me gustó, perfecto, este no me gustó, chévere, no, pues, ya está. Sí, puede ser que J Balvin te sorprenda y sea... Y sea un rockero frustrado, como alguien me dijo, así que nada, no sé. Sí, sí. Y se quedó muy cerquita del rock, por supuesto, eso sobre todo. Pero bueno, en fin, no nos vamos a poner profundos. Y mejor vamos con el siguiente tema, que es bueno, se viene algo de rock punk también. Y volvemos. Escuchábamos ahora a un grupo que es de Estados Unidos, que tiene un nombre en francés y que hace algo llamado punk rock electrónico y que es una banda de los años 90, porque él no me dejó poner, dicho sea de paso, a mis amigos de Pearl Jam, así que dije, ¿por qué no? Entonces pongamos a Le Tigre. Bueno, en español es más fácil decirlo, ¿no? Le Tigre. bueno, ese francés también dirá mucha gente que qué malo pronuncias, ¿no? Pero para... ¿Cómo se mete a hablar idiomas si no sabe? ¿Cómo se mete a intentar? Sí, así que escuchamos a Ale Tigre, como te decía, o no sé cómo se dirá esa palabra tigre en francés, ¿no? Debe ser como tigre. Me imagino, ¿no? Y que en parte decía la banda, ¿no? Que se puso ese nombre porque los estadounidenses son, decían ellos, como lo que acá llamamos un poco curuchupas, ¿no? Y a los estadounidenses también todo lo que es francés, pues les causa cierto escozor o les parece muy chic, ¿no? Y aunque a veces critican a Francia, decía la vocalista de esta banda, por tener sus propias opiniones y sus propias posiciones respecto al mundo, pues es una sociedad estadounidense que quiere sonar a francés para parecer de alta alcurnia, de sociedad, ¿no? Sonar muy chic. Verse elegante. Ajá, para verse elegante. Y por eso dice la vocalista Kathleen Hanna que se pusieron Le Tigre, para que aunque todo el mundo en Estados Unidos lo pronuncia mal, no solo nosotros, pues les hacía a ellas reírse, ¿no? Les producía cierto sentido del humor. ¿Cómo lo pronuncia alguien que habla inglés, no? Le Tigre. ¿Cómo lo pronunciará? Claro. Le Tigre. No sé. En fin. Es una idea original de... Bueno, la idea original de Le Tigre nació en el 97. Ah, 97. Esto es decir... Es más joven que yo. Caray. Por fin algo más joven. Ah, mentira. Oye... Ay, pero eso sonó bonito, ¿cachas? Es más joven que yo, porque cualquiera uno dice, yo soy mayor. Claro, si no, es más... Claro, tienes que decir así, es como la primera vez que estaba escuchando la entrevista de María Betania hablando de Caetano Veloso, decía, él es más velo que yo, velo algo así, que es, él es más viejo que yo. Ajá. Ah, no, yo soy más vieja que él, decía, perdón. Y yo así como... Sí salía, sí suena medio raro así. No sé, en fin. Dirían los jovencitos, ¿no? Como dirían... Ay, mientras no me digan cucho. Cucho. No. Hasta me dolió. Me lolió. Amá me lolió. Ay, no puede Oye, ser. Conformado por Caitlin Hanna, Johanna Feitman y J.D. Samson... Creo que se pronuncia así, discúlpenme. Uh-huh. Que tocan que son vocalista y guitarrista, bajo y coro, sintetizador, teclado y coros respectivamente. Tienen tres discos: Le Tigre, porque sí, porque pueden. Feminist Sweepstakes. Ah, mira ese inglés. Sweepstakes. Mira ese inglés. Mira ese inglés. Y This Island. Ya, no puede ser. Le pegaste a la otra que estaba un poquito más complicada y fallaste en esta, ¿no? Pero escuchaste ese This Island. Sí suena con pausa y todo ahí, para que quede claro. Que claro que no. Sí. Ay, señor. Tres discos, el último del año 2004, ¿no? Y uh-huh. Le Tigre, que no, está presente también en la escena musical estadounidense, no es la banda súper reconocida, en grandes números, ¿no? No representa eso. Pero tiene una ideología muy marcada que me parece muy interesante. Bueno, yo la escuché todavía sin entender algunos conceptos. Bueno, la escuché simplemente porque me atrajo la música. Y bueno, ya después fui descubriendo de lo que estaban hablando. Fui conociendo quién fue o quién es Kathleen Hanna. Todas sus ideas, sus posturas ideológicas. Entonces, no, me fue atrayendo también. Y su música, esta llamada... Electroclash o Electropunk, pues me parece muy muy buena y debería ser escuchada por muchas más personas, la verdad. ¿Y qué dice la letra? ¿Tienes la letra por ahí? No, te quería contar que bueno, este es una banda que en todo lo que hace deja claro su postura ideológica, ¿no? Su lucha política, sus ideales, sus objetivos, que podemos o no compartirlos, ¿no? Pero mira, va desde cosas como que todas tocan los instrumentos, por ejemplo. En algún momento en sus conciertos les ves que la una toca la guitarra, la otra la batería, y luego intercambian y luego la vocalista va a tocar la batería y la que estaba en la batería va a cantar. O sea, ninguna tiene un afán de protagonismo, ¿entiendes? O sea, todo es por la música, todo es por transmitir. O al menos no se siente así, ¿no? Que también es. Sí, al menos no se siente así, como bien señalas tú. Entonces, mira, desde esas pequeñas cosas, desde esas pequeñas puestas en escena, pues te queda claro lo que te quiere transmitir esta banda. Y nada, en algún momento ya habíamos hablado del Riot Girl de los años 90, donde Kathleen Hanna es una de las, no sé si pilar, pero una de las voces más importantes, ¿no? Y claro, tiene a su banda Bikini Kill en el principio de los 90, que estuvo ahí siempre por detrás de otras bandas, ¿no? Que no sonó tanto, pero que hoy en día va ganando protagonismo, va ganando afán, va ganando reconocimiento, ¿no? Y mucha gente pues la va escuchando y va descubriendo cosas muy interesantes. Y bueno, luego de eso, Kathleen Hanna formaría esta banda llamada The Tigre y nos ha dejado, creo yo, música muy, muy interesante. Sus presentaciones, les animo que busquen también algunas de sus puestas en escena, de sus conciertos. Son llenos de energía, te da unas ganas de, no sé, de moverte, de meterte ahí, y es tremendo la música. Y cuando ya reflexionas un poco en los mensajes que te están dando, pues también te quedas como, ah, mira tú, lo que me están diciendo, interesante. O puede ser que para ustedes no sea interesante, ¿no? Y digas como, están cantando cualquier cosa, están diciendo cualquier cosa, y es un punto válido también. Sí, súper válido también que usted no esté de acuerdo y que esté de acuerdo con la música. Tremendamente válido. Aquí nada más les exponemos. Pero hay una cosa súper interesante y eso que tú decías, ¿no? O sea, ¿y qué pasa creo que en todo grupo humano, ¿no? Familia, amigos. Que suele pasar que a veces uno u otra persona o quien sea del grupo tal vez quiere tener más protagonismo en esto o aquello, ¿no? Lo expresa más o lo expresa menos. Y es muy complicado con eso, porque ya sea uno, sea la otra persona, o sea, quien sea que esté tratando de ganar más protagonismo, se vuelve incómodo y se vuelve medio, o sea, se vuelve una bomba de tiempo. O sea, creo que hay que saber medir, ¿no? Esta vaina del protagonismo, y hay que saber medir un poco esta vaina de estos excesos que uno tiene a veces, ¿no? Desde el ego, desde saber trabajar eso, porque al final terminan perjudicando el conjunto, terminan perjudicando el trabajo que se está haciendo. Y todo lo que están haciendo en, no sé, como banda, todo lo que piensas, se termina yendo al tarro porque, no sé, digo, o sea, si tú piensas o esperas algo como banda, como grupo y tal, y luego te pones en plan divo, diva, es una lotería, ¿no? Y a veces funciona y a veces no. Hay muchos que funcionaron y terminaron hundiendo al resto del grupo, ¿no? El resto del grupo quedó en la nada. Hay otros que se quedaron y levantaron al grupo, hay otros que se quedaron y el grupo se estancó, o sea, es una lotería lo que pueda llegar a pasar el rato de colocarte en plan divo diva, ¿no? Y creo que a la final es muy importante y también se nota, no solo en el contenido musical de tus letras y cómo suena tu música, sino también sobre el escenario, cómo van funcionando las cosas, cómo se van generando las ideas, cómo va fluyendo todo en función de esto, ¿no? De no llevarse o no intentar brillar más que aquel o brillar más que el otro, porque al final es un grupo, ¿no? Es la idea. Claro, he pasado un bus, como que sí. A la final es la idea brillar todos, ¿no? Brillar y entender, hacer que el grupo, que es el bien superior, pues le vaya bien. Y que eso me parece lindo, si quieres, que no trabajar solo por tu brillo personal, ¿no? Sino que ayudar que también los que están a tu alrededor brillen. O sea, me agrada mucho esa premisa, ¿no? Sí, claro. Que porque no tiene como mucho... No tiene como mucho sentido que brilles tú solito, ¿no? Tiene mucho sentido. Y algo así dice, de hecho, esta canción. Déjame escucharte despolitizar mi rima. 1, 2, 3, 4. Tienes lo que has estado pidiendo. Estás tan libres de políticas y tu fantasía rueda. Y todo lo que piensas y todo lo que sientes está bien. Está bien. Me robaste la frase que le iba a decir. Justo iba a seleccionar esa parte de la canción. Y nada, o sea, como te digo, cuando escuchas, aparte los acordes, la composición, pues yo creo que quedas enganchado, ¿no? suena muy bonito, así ya a partir de ahí te enganchas, vas descubriendo, vas conociendo, pues, y ya llegas hasta el fondo del asunto, digamos. ¿Quién te hace, quién te peina? Le dice también la canción, ¿ah? Me parece interesante, me parece lindo escucharlo. Y aparte cómo lo interpreta, es como muy, muy lindo. Decía que me recordaba a alguien, pero algo, pero no sé, estoy pensándolo, porque tengo un son, me suena a algún artista latino, no sé si es argentino o colombiano, pero bueno. Aparte yo, digamos, tal vez, me parece que algunos de los pensamientos que tienen me suenan súper, súper interesantes, me suenan súper chéveres. Lo que sí, tal vez hay gente que como siempre nunca falta el sí, pero no tanto, bueno, sí, pero no tanto, también lo puede escuchar y dejarse sorprender un ratito a ver si es que de pronto algo bonito encuentra, algo que le llame la atención y algo que le permita saludar al sol como nuestro amigo Don Gallo. Eso te iba a decir, oye, es increíble, ¿eh? Pero hoy está súper animado el tipo, ¿eh? Está súper hablador el hijo de madre. Oye, ¿qué será, no? ¿Qué será, Jonathan? Aparte ahí es cuando dices, es? Pues que uno sí vive en, no sé. No, pero no, lindo, sí, lindo, o sea, lindo. No, no te lo acuerdas estoy diciendo el otro día sentido, que... O sea, es... Donde todavía sí, canta. Exacto. Que es raro. Claro, sí, eso sí. ¿Dónde encuentras un gallo así como...? Que tu vecino tenga un gallo. Oye, y no, aguanta que te, no sé si te acuerdas de otro día que estábamos haciendo un grupo focal para un ya. trabajo. Y tenemos uno de los compañeros que estaba dando una disertación así, pero del grupo focal, y de pronto el gallito. Así que, pero el man seguía en su bola, dándolo todo, y el gallo atrás, dándolo todo también. Ay, sí. Así que lo están escuchando también y sepan valorar. A ver, ¿quién les va a poner un gallo en un podcast? A ver. Ese gallo se llama Robertito. ¿Por qué? Robertito, el gallo. No sé, me acaba de ocurrir que tiene el nombre de Robertito. Robertito, el gallo, se va a callar en un momento. Ya va a pasar su hora. Es como cuando pones posponer a la alarma. Ya, entonces todavía está en eso. El gallo lleva así desde las 6 de la mañana. El dueño no se ha levantado. Ya es hora. Pero ya en un ratito que se levante el dueño, el Robertito se va a callar. Ay, qué bueno. Ya, ahora sí, vamos con la siguiente canción. No soy yo, busco un disfraz mejor, bailando hasta el apagón, disculpad mi osadía, o algo así como, no olvido los sueños, vuelvo a lo que no acabo, no perdí, porque ser valiente es solo cuestión de suerte. ¿De verte? de suerte, no lo sé. Algo así dice Vetusta Morla en Valiente. Vetusta Morla, este grupo español, precioso, precioso. De origen de Tres Cantos en Madrid, España. Es una banda española de indie rock originaria de Tres Cantos. Claro que sí, ya lo habíamos dicho aquí, redundamos lo que sea posible. Que canta, pues, lo que le da la gana, ¿no? Tras 9 años, empezaron en el 2008. 2008 hasta hoy, ¿cuánto es, Jonathan? 13 años. Ya, 13 años. Y desde los 13 años, iba a decir. Llevan 13 años haciendo música y es de ahí donde lanzan su disco Un Día en el Mundo. Y como parte de este álbum, Un Día en el Mundo, está esta canción Valiente. Creo que ya se está volviendo medio clasicona, ¿no? Ya tú lo pones y la gente se pone en otro mood. Una amiga me decía, yo escucho esto y me recuerda cuando falleció mi papá. O me dijo, me recuerda cuando falleció mi papá. Porque, claro, cuando todo el mundo está, porque te desorientas y, bueno, pasan como cosas medias extrañas. Y así uno se encuentra, ¿no? Con estas canciones que terminan siendo soundtracks de vida, ¿no? O el tema de una revolución. Que fue también lo que pensamos al hacer Voces en Fuga, ¿no? En pensar esas canciones que se van convirtiendo en himnos para las personas, en canciones que llevan tu vida, en canciones que llevan tus relaciones, en las que dices, ah, esta me acuerda a tal tipo o a tal tipa, ah, esta me acuerda cuando mi papá, mi mamá, ah, esta me acuerda cuando estaba en el colegio, ah, esta me recuerda. Y es eso el punto, ¿no? Encontrar esas canciones que van tejiendo tu historia, tejer tu historia con más canciones, que creo que es lo lindo de la música. Y en medio de esto está Un Día en el Mundo, y en medio de esto está Valiente, y en medio de esto está Vetusta Morla, que es una banda de rock, indie, pop y un poquito más, que alcanzó la certificación de disco de oro tras conseguir vender más de 35 mil unidades con este su primer álbum, que comenzó a desarrollarse en la Alameda de Cervera de Ciudad Real. Y de ahí, a partir de ahí, el taller de los sueños volaría y haría que este disco, que para mí es increíble, tiene canciones como Autocrítica, Sálvese Quien Pueda, Copenhague. ¡Ustedes me entienden! El Jonathan ya me va a corregir también ahorita. La Marea, Pequeño Desastre Animal, Cuadratura del Círculo, Año Nuevo, Rey Sol, Saharabi Road y Al Respirar, que también es otro tema. Copenhague, ¿no es cierto? Sí. O sea, nosotros en nuestro idioma, Copenhague. Copenhague, porque no tiene la diéresis, porque se dice Copenhague. Uh-huh. Diéresis se dice, bueno, en fin. Vas tú. Oye, me quedé pensando, ¿qué se necesita para que una canción sea un clásico? ¿Tiempo nada más? Porque sí, o sea, ya son 13 años, este disco es del 2008, como bien señalabas, y ya es un tiempito, ya 13 años es bastante, mira tú. Y claro, ya incluso ya Vetusta Morla hizo su disco de aniversario por el 10º aniversario, o sea, y ofrecieron un concierto especial, y claro, ahí recordaban un poco estos temas también. Vetusta Morla, ¿qué podemos decir de ellos? Pues yo creo que es un grupo infravalorado por muchos. No sé, hay mucha gente que ni siquiera los conoce, que en su vida los han escuchado, pero sin duda alguna que es una gran banda, es tremenda. Yo creo que la escuché también por ahí en alguna época en la universidad, pero no le presté la atención necesaria hasta hace un par de añitos que dije como, bueno, veamos qué finalmente es lo que están diciendo. Y me parece interesante la propuesta que tienen musicalmente, y pues ya señalaba Hetzel, también el contenido de sus canciones es muy interesante y también a mí al menos me atrae, ¿no? A ti nomás, pero mentira. Y sacaron un nuevo disco, ¿no? Recién hace, ¿qué será? Hace unos días anunciaron su nuevo disco, su séptimo álbum de estudio, que se llamará Cable a Tierra, y que según su vocalista será un disco muy Vetusta, ¿no? Que será una introspección a sus raíces y a sus orígenes de una manera muy particular. Así que el disco se viene en noviembre próximo y hay que estar atentos, ¿no? A la gente que le gusta la Vetusta. ¿Sabes qué? Cuando en el 2016, 2014, no recuerdo exactamente, que Vanessa Martín lanza No fue Crónica de un baile. No me acuerdo qué disco fue. Me parece que fue Crónica. No estaría segura. Creo que sí fue Crónica de un baile. Ella decía, porque yo sigo a Vanessa Martín hace algunos años, decía que ella escucha mucho Vetusta Morley, que le gustaría que quisiera o cree que ese último disco, cuando lo está lanzando, digamos, creyera que suena a indie, ¿no? Creyera que suena a Vetusta Morla, porque ella decía, me gusta mucho, me inspiré mucho en Vetusta Morla. Y entonces dije, ¿qué me está hablando esta man? ¿De qué habla? ¿Quiénes son? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señora? Entonces busqué Vetusta Morla y me encontré en otras con esta, con Valiente, con Copenhague, con Baldosas Amarillas. Y te quedas loco, porque dices, hay mucha gente en los comentarios, en los videos de Vetusta, que dicen, bueno, ¿de qué hablan? Bueno, es súper, súper abstracto muchas cosas de las que hablan, ¿no? Y que tal vez es lo rico de eso, porque hay cosas abstractas que vos no le pies... O sea, nunca llegas a encontrarle pies ni cabeza, porque es tan abstracto. ¡Tan abstracto! Pero yo creo que lo lindo de Vetusta es que lo abstracto de su música te permite encontrar significaciones propias. Exacto. Me parece precioso. Que ahí yo comparto plenamente con lo que alguna vez decía Kurt Cobain, ¿no? A Kurt Cobain le decían, pero ¿qué significa la letra de su canción Smells Like Teen Spirit? Y él decía, no sé, no tengo idea qué significa, porque cada persona puede darle un significado distinto, un significado especial. No puede tratar de decir nada, decía Kurt Cobain, pero la gente lo interpreta de una forma en base a su estado de ánimo, en base a sus sentimientos, y le va a encontrar algo, ¿no? Entonces, yo comparto con eso, que creo que es una de las características más importantes y más bonitas que tiene finalmente la música y en sí cualquier tipo de representación artística que puedas hacer. Porque además también esto de decirte como esta canción habla sobre esto, me parece también un poco... No está muy bueno eso también, lo que te digan. Voy a hacer una canción que hable sobre el amor. Y esto es el amor, lo que yo digo es el amor. No sé, puede sonar a otra cosa. Para ti puede ser el amor una concepción distinta. Y esta canción puede hablarme de otro tema, no sé. Entonces, y para me parece mí, interesante eso, ¿no? Y para mí uno de los ejemplos más claros de esto es... Rosario Flores tiene una canción que se llama Qué Bonito, y que siempre que se lo digo la gente dice, ¿en serio? Pero sí, cuando ella sacó la canción Qué Bonito, lo hizo pensando en devolverle la canción que alguna vez le había compuesto, devolverle de alguna manera, ¿no? O sea, me refiero a hacerle una canción a su hermano que había fallecido luego de que él en algún punto también le hiciera una canción a Rosario Flores. Y entonces por eso es que cuando ella dice, qué bonito, cuando te veo ahí, tu mirada, no sé qué. Y ella señala al cielo en el video musical. Pero hay mucha gente que no sabe y se lo ha dedicado a muchas parejas. Y es lo rico también, porque hay mucha gente que lo ve así. Y entiende, como tú decías, no, es que esta es mi concepción del amor. Bueno, sí, el amor tiene muchas caras y tiene muchas formas de mirarlo y entenderlo ya de manera muy, muy personal. Y también qué bonito, exacto, de alguna manera encontrar que sorprenderte, ¿no? La misma Vanessa Martín, que hace también canciones que a mí me gustan, son bastante como que con metafóricas, como más que bagaje de Vetusta Morla, tiene bagaje de Sabina, la verdad. Son más conceptuales, más metafóricas. De hecho, cita Sabina en algunas de sus canciones. Pero a lo que iba, perdón por la distracción, a lo que estoy como ese pececito de esa película que no me acuerdo. Dory. Perdón, sepan disculpar. Llevo así algunos meses. Algunos meses. ¿Cómo, cuántos meses tiene 25 años? En fin, ustedes hagan los cálculos y nos cuentan. A lo que iba. ¿A qué iba? Allá. Que Vanessa Martín también tiene algunas de esas canciones que ella ha dicho como, bueno, yo escribí esta canción y Pac habla de un amor súper bonito y tal. ¿Y de qué hablaba? Ah, le hablaba de cuando mi abuela, de lo que pensaría mi abuela cuando, no sé, lo que pensaría mi abuela dedicarle a mi abuela, o sea. O hice esta canción luego de que pasó tal cosa, ¿sabes? Es la cosa más... Puede ser para un compositor una cosa súper absurda o súper, como tú decías, en el Kurt hasta una cosa súper profunda y que la otra persona lo interpretó de otra manera, porque somos un mundo tremendamente diverso, ¿no? Y creo que esto es lo interesante en la reinterpretación de las letras, ya en quien lo escucha. Y que ya nos hemos topado muchas ocasiones con eso de que un artista escribió sobre una cosa y la gente lo interpretó de otra forma, ¿no? O que no necesariamente estaba hablando claro. del amor o... Como Bad sino... Bunny. Claro. Siempre lo malinterpreto. Por favor. Cuidado con mi Bad Bunny que ahora está cantando en japonés. Bad Bunny, bye, bye. Así que eso no me parece muy interesante. Y yo creo que escuchando a la Vetusta nos vamos ya con el último tema, Hetzael, y vamos preparando este adiós de esta primera temporada. Este adiós sin reproche, ¿eh? Diría Camilo Sesto. Un adiós sin reproche. Pero son dos canciones las que nos faltan, ¿eh? Ah, sí, tienes razón. Tienes razón, así que ahora sí hagamos lo que hacemos el mejor. Aceleremos el paso. Sonaba esta banda llamada Los Bunkers, que fue una banda chilena de rock oriunda de Concepción, formada a finales de los 90 y activa de manera ininterrumpida hasta su separación en el año 2014. El grupo estuvo compuesto por los hermanos Francisco y Mauricio Durán y Álvaro y Gonzalo López, junto a Manuel Lagos, quien sería más tarde reemplazado por Mauricio Basualto. Música desde Chile, un país que tampoco... hemos profundizado que, aparte de eso, ¿no? Hetzael decía hace un rato que la música brasileña, aunque está cerquita, no la conocemos. Y Brasil es como un mundo, un planeta aparte, ¿no? Está ahí, pero no conocemos su música, no conocemos su cultura, no conocemos su fútbol. O sea, es como un planeta aparte, ¿no? Pero ni tanto. Uno dice por el idioma no los conocemos. Y hay otros países que también están cerca de nosotros y que tampoco los conocemos, como Chile, como la misma música de Colombia, más allá de lo que todos siempre nos venden, ¿no? De lo comercial, la música en Perú, la música en Uruguay. Así que Hetzael nos trae y nos recomienda esta banda llamada Los Bunkers, con esta canción llamada Ángel para un final, que estuvo dentro de un álbum tributo para Silvio Rodríguez. En todo caso, está incluido dentro de este álbum. Y bueno, pues Hetzael, cuéntanos por qué nos trajiste, por qué nos quieres dar a conocer esta banda llamada Los Bunkers. Porque sí, gracias. Siguiente canción. ¿Has visto eso, como esos memes que dicen qué pasaría si es que tal película le hubiera dicho tal cosa? Y pack, duración 2 minutos. ¿Qué pasaría si es que en la serie tal, pack, duración 1 capítulo? En fin, algo así. Pero, a ver, me pasó el otro día, conocí a una, me dijeron como, oye, ve, acompañas, no sé qué, y dije, bueno, dale. Entonces, conocí a la familia de un amigo, y había un chico que me contaba y me decía, oye, es que yo no sé qué es. O sea, es que ya, o sea, a ver, ¿te pasa ese momento incómodo en que estás con alguien y no lo conoces y tienes que sacar conversa? ¿O no? Pero, ¿asumes las consecuencias de lo uno o del otro? Porque es una lotería, ¿no? Y entonces estábamos así, no sé qué. Y luego terminamos hablando de música. Resulta que él también era periodista. No, perdón, empezamos hablando de periodismo. Luego resulta que él había hecho periodismo musical, periodismo cultural, aquí en Ecuador. En Chile también, en Chile, ¿cómo? Ahí está haciendo periodismo musical en Chile, y en Chile conoció a algunos artistas, conoció a la escena musical chilena. Entrevistó a Manuel García, que te decía el otro día que yo me quedé loca con esa anécdota. Entrevistó a un montón de gente. Y más que nada estuvo allá y digamos como que vivió un poquito más de la escena, un poquito más directamente, ¿no? Más de cerca, de alguna manera. Y cuando ya llegamos donde estábamos al principio, me dice... Oye, escucha, esta es la canción de los manes que te dije. Y yo, ¿en serio? Esta es de Silvio y suena tan bien, o sea, porque por lo general los covers que escucho de Silvio yo son muy Silvio, o sea, son muy respetuosos, claro, por el tremendo músico que es Silvio, pero respetuosos de lo que es Silvio sin salirse mucho de lo que es de esta onda mismo de la trova. Pero me gustó muchísimo esto de los Bunkers porque sonaba diferente, sonaba... otra cosa, o sea, sonaba a... tiene un sonido como muy de los 60, 70 que hemos escuchado, así como estas baladas, ¿no? De los 50, con estas orquestitas, así una cosa muy bonita. Pese a que es una banda más rockerona, es como una banda con un sonido mucho más potente que está su puesta en escena. Tiene esta misma onda más rockerona, más potente. Y me pareció súper interesante encontrar a Ángel para un final. Entonces, me avisa Jonah, si decide... ¿Crees que la leo yo o la lees tú? Yo la tenía también por acá, así que permíteme, amiga. Claro que sí. La letra que dice algo así como, cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es... traviesa cuando se teje al azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal, ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. Esa es la letra, mira tú, de este tema. ¿Qué letra, no? El otro día puse yo esta parte, ¿no? Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó, el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total. Lo que justo tú leías hace un momento, ay, Dios mío, qué linda canción, ¿eh? Qué linda forma de Silvio, porque también tiene una canción, no me acuerdo. No recuerdo exactamente lo de Silvio, pero que habla del... de algunos de los ataques de los 11 de septiembre, que son múltiples. Y él habla precisamente de los ángeles, dice como que pasó un ángel, ¿no? Y esta representación que tiene Silvio un poco de los ángeles, me parece interesante, como este ángel premonitorio, o este ángel como que lleva algo, ¿no? Como que lleva, te quita, o como que lleva algo. Y como este ángel de la muerte, o no sé si es o llamarlo ángel de la muerte o un ángel... O sea, un mensaje, digamos, la posibilidad de transportar algo de me parece lindo, o sea, sin más, eso, me parece preciosa esta ilustración que te deja en la cabecita Don Silvio. Viene de una representación de muchas culturas, ¿no? Porque esa concepción que tú, a la que tú haces referencia, pues no es exclusiva quizá de una sola cultura, digámoslo así, de una sola creencia, sino que... tiene algunas relaciones y concatenaciones con otras, ¿no? Y que me parece bastante, bastante hermoso en ese sentido. Así que, bueno, de los Bunkers está... me pareció interesante. Aparte, el video es como muy sesentero, como tú decías. Tiene algo, esta banda también escuchaba algunos otros temas, tiene algo de psicodelia por ahí, de esto que nos dejó Pink Floyd, ¿no? Tiene algunos sonidos parecidos a eso. Y este álbum de llamado Música Libre también, que como decíamos, fue producido en México, fue producido por Emmanuel del Real, integrante de Café Tacuba, salió en el 2010 y que deja temas muy interesantes como este Ángel para un final, que fue un sencillo que formaba parte de este álbum. Me acabo de pegar una cursilería con el micrófono apagado gracias a Los Ángeles, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me acabo de pegar una mega cursilería. Una mega, mega cursilería. En fin. Oye, tienen, mira, dentro de este disco, esa no la he escuchado, ¿eh? Tienen la canción Pequeña Serenata Diurna. Oye, mira tú, El Necio. Todo el disco, ¿no? Como les decíamos, Música Libre de esta banda es un tributo a Silvio. Así que, mira tú. De aquí directo a escucharlo, Sueño con Serpientes también tiene. Mira tú. Ah, caray, eso me interesa. Deme para llevar, por favor. Sí, tome todo mi dinero. Señor con 25 centavos no se compra un disco. Miércoles. Oye, en fin, ¿por qué no tenemos la dicha de tener ese montón de... De tener fe. De como un Dios, granito, ¿no? De mostaza. Tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe y creo en él. ¿De quién es esa canción? Es de alguien de los clásicos, ¿no? Yo tengo fe. No sé, creo que mal haría, pero creo que es o Camilo VI o Sandro. Palito Ortega, oye. La pifiamos. Pero mal, sí. Como la selección de Ecuador en la Copa América. Ay, no, pero eso estaba visto. No entiendo por qué usted le sigue teniendo fe a eso. No, por Dios, esa platita botada. O sea, mejor vamos a cantar como Palito Ortega. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. ¡Tan, tan! Un clásico, son clásico, esas canciones que clásico de la vida y del amor. Y dice, mira, me suena, y ya luego la estás cantando. Claro. Aparte Palito Ortega y ese movimiento de cadera, ¿no? Yo tengo fe que todo... Y eso que no era Sandro, hijo de madre, porque imagínate, Sandro si lo hubiera... Ay, no, Dios mío. Perdón. Sigamos. Sí, tienes algo más que, como dijiste hace un rato, fiel a nuestro estilo, empezamos a correr al final, así que... Bueno, ya nada, gracias, chao. Si no tiene nadie más que decir adiós. No, tenemos que cerrar bien este capítulo. Gracias. Gracias totales. Chao. Nos vemos. Ay. Ahora sí. Siguiente canción. Ay, eso debemos. Vamos a mejorar en la segunda temporada. El manejo de los tiempos. Porque sí, es cierto. Iniciamos el primer bloque y nos embalamos, como decimos acá. Y ya luego decimos como, mira tú, nos va a faltar tiempo. Sí, aparte que sí, en el primero estamos como, bueno, ya vamos a la siguiente canción. No, pero es que te cuento. No, pero es que vamos a no, pero tal. Y ya luego estamos como, bueno, y aquí van tres canciones juntas. Sí, hasta luego. Adiós, queridos. Espero les haya gustado. En fin, los hacemos con todo el cariño. Sepan disculparnos, sepan tenernos paciencia. Sobre estamos todo para servirle. Eso. Y cualquier recomendación o sugerencia, ya saben, en la cajita de recomendaciones que no vamos a leer, no mentira, ya saben, déjenos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, no nos baneen, pueden insultarnos, sí. O sea, no lo hagan tampoco porque... No. Pero sí, puede ser, es una posibilidad dentro de todo. Dentro de todo. Ajá, entonces... ¡Vamos a mimir! No, mentira, vamos con la siguiente canción. Luego escuchamos el disco de Los Bunkers en homenaje a Silvio Rodríguez. Y vamos con la siguiente canción ya. Todo lo que ha pasado, me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy arrasando con lo que tenga, con mi pluma y mi poema. Cruzaré la cordillera y si estoy en medio de la tormenta, sé la calma que sostenga el centro de la tierra. Y sé la fortaleza, sé la fuerza. Y no seguiré viviendo el pasado si no está. Me paro derecha en este momento y la fuerza de adentro saldrá. Respiro profundo y no miro más hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema. Cruzaré la cordillera y si estoy en medio de la tormenta, sé la calma que sostenga el centro de la tierra. Y sé la fortaleza, sé la fuerza. Nací en San Francisco, California, el 17 de marzo de 1987. Bueno, esos son los datos de la Fran Valenzuela Francisca Valenzuela Méndez, para los panas. 17 de marzo, ¿qué fecha es 17 de marzo? O sea, sí que sé qué fecha es 17 de marzo. ¿Qué? Es Piscis, Piscis, ¿ah? Signo Piscis es una compositora, cantante, instrumentista chilena de pop rock, considerada una de las cantantes revelación chilenas en 2016. Gracias al lanzamiento de su primer sencillo debut, Peces, y del cual sería su mayor éxito, Dulce. La Man llega a Chile en el 2018, es de padres chilenos, llega al 2018, cuando tenía 18 años a Chile, y lanza canciones que te quedas así como 18 años, también están lanzando ese tipo de canciones. ¿Qué nivel de madurez y qué nivel de feminismo para una guambra de 18 años? Y la gente, ella vio una entrevista que decía, me decían como, oye, ¿cómo vas a decir eso? Y la man decía como, oye, yo no sabía que mis letras eran tan feministas hasta ahora. O sea, ahora me doy cuenta que lo que escribí, que causó tanto revuelo, fue precisamente por eso, porque planteaba esta libertad, planteaba encontrarte, planteaba que, bueno, ya hay tantos peces en el mar, síguele. O yo no soy dulce, o sea, no tengo por qué ser esta man dulce que tú esperas, que espera la gente, de las mujeres, ¿no? Es como, sí, la mujer tiene que ser, las mujeres son dulces, no sé qué. Los hombres son así. O sea, entonces, como romper esos esquemas, ¿no? Desde la música, desde tu espacio, teniendo 18 años, me parece que es súper potente. Y actualmente la Fran Valenzuela, a sus 34 años, con todo su 1.78 metros de altura que dice que tiene Wikipedia, sigue moviendo, ¿ah? Con canciones como esta, como La Fortaleza. Y me voy antes de que me bote el carro a la chatarra. Muy bien. La Francisca Valenzuela. Yo soy muy fan de esta artista. La conocí por Hetzel, de hecho. Que alguna vez dijo como... Estaba hablando de Viña del Mar, recuerdo Hetzel. Y habló sobre lo que aconteció en el festival con el movimiento feminista, con estas posturas que hubo. Y ahí nombró algunos artistas, entre ellos la Natalia Valdebenito, Francisca Valenzuela, la Mon Laferte, que claro, a la Mon Laferte yo la había escuchado, pero a las otras dos pues poco y nada sabía. Y un día pues lo recordé así que Hetzel la nombró y pues bueno, empecé a escuchar algunos de sus temas. Creo que el más conocido en ese tiempo era Buen Soldado, que era como que el primero que te suena, y me pareció jocoso ese tema, me pareció divertido. Y luego ya fui escuchando otros temas, Catedral, que me parece muy bonito, Peces es espectacular, esa canción me encanta un montón. También está el tema Armadura, tremendo también, Prenderemos Fuego al Cielo, este que ya no se trata de ti. Y ya en la época de la cuarentena, esto que hemos tenido que vivir durante el año 2020 y el 2021, que parecen un año solo y que para muchos el tiempo se ha detenido, pues sale la Francisca Valenzuela a decir algo como lo siguiente: todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy, miro adelante por el horizonte y la culpa al entierro y me voy. Empaco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Y creí lo que me dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Y ahora veo cómo puedo volver a empezar. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema. Cruzaré la cordillera y si estoy en medio de la tormenta, ser la calma que sostenga el centro de la tierra. Y ser la fortaleza, ser la fuerza. Y pues que me conquista mucho más la Francisca Valenzuela con su música. Y que creo que, de hecho, mira que la Francisca Valenzuela, creo que soy, yo en mis redes sociales, por ejemplo, no sigo a muchos artistas, pero ella sí de cabeza, sí. Y nada, me encanta, soy re fan de ella y escucho constantemente su música. Aparte hace recomendaciones muy interesantes y siempre está hablando de temas sociales y no, me parece genial. Y este tema me parece hermoso, un tema muy resiliente aparte, y el disco, el video, perdón, de la canción está genialmente construido. No, me parece muy muy hermoso este tema y muy bonito también lo que hace Francisca Valenzuela. Tremendamente bonito, ¿eh? Tremendamente lindo el trabajo de la Fran, y que no es muy escuchada acá tampoco, ¿sabes? Es súper raro. Sí, la escucha mucha gente de tal vez con una onda más, no sé, hippie pole, pero no es muy escuchada acá, tal vez por la cercanía con algunos movimientos feministas, puede ser. Pero de ahí no, y creo que se están perdiendo una gran música, porque tiene una producción increíble. Intelectualmente me parece también que da muchísimo. No digo que el hacer música no sea un trabajo intelectual, me refiero a que más allá de hacer música, digamos, en otros espacios también aporta muchísimo. Esto mismo de juntarse y armar Ruidosa para plantear un quiebre a la escena y decir a la escena, oye, ¿cómo que te parece? Que pasa mucho también, en por ejemplo, te recordaba Jonah en los programas de radio deportivos, ¿no? Por tener 20 hombres, 20, hablando de lo mismo, de cosas diferentes, lo que sea, da igual. Tengo una mujer y asumen que eso es paridad. Asumen que el trabajo, que el grupo ya está nivelado, que está balanceado. Y puedo tener a la mujer simplemente en la nómina, que hable dos cosas, no dejarle que hable el resto, o por más que ya intente hacer un buen trabajo, no dejarla trabajar, o sí un poco, o no tanto, o depende del equipo. Yo ventajosamente me encontré con un buen equipo, pero digamos, ese es el desbalance, ¿no? Y ella en algún punto se quejaba y decía, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio con una? O sea, me está diciendo que no podemos entrar dos mujeres a un festival, dos solistas a un festival, en el que el resto son solistas y grupos de hombres, porque ya está desbalanceado. Me estás diciendo que en serio no hay tantas mujeres de técnicos porque simplemente no las contratan. O sea, ¿es en serio? ¿No hay tantas mujeres en la producción, preproducción de estos eventos? Entonces ella dijo, no, ok, listo, vamos a demostrar que sí, vamos a hacer un festival solo de mujeres. Luego ya en el tiempo se irían integrando también estas identidades disidentes, ¿no? Estas identidades sexogenéricas diferentes, ¿no? Y armarían cosas muy bonitas, y luego ya no pasaría solo a hacer música, pasaría a ser algo también académico, pasaría a ser algo también del arte en otros espacios, ¿no? De los poemas y de cosas así. Parece interesante este planteamiento. Y luego en medio de todo saca La Fortaleza, que es un temón, y que te dice como, oye, voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema cruzaré la cordillera, y si estoy en medio de la tormenta, ser la calma que sostenga el centro de la tierra. O sea, no estoy sola, estoy conmigo, diría Anita Tijoux. Creo que solo Anita lo resumiría un poco diferente, pero por lo demás me parece que tiene todo. Es una canción bellísima y creo que a la Fran se le agradece las buenas producciones musicales y en letras también. el trabajo que está haciendo y para la gran escena musical chilena. Y por supuesto que eso se ha ido replicando porque no solo se quedó en Chile la idea de Ruidoso, sino también llegaron a trabajar o buscaron o ambicionaron y lo lograron de trabajar coordinadamente con otros países. Eso me parece precioso. Sí, y has destacado tú el trabajo que ha hecho, no sé si fuera de la música, pero en otras áreas, digamos, la Francisca Valenzuela, que me parece espectacular. La escuché alguna vez su Ruidosa podcast también, me pareció muy entretenido y muy interesante de todo lo que plantean. Así que, no, o sea, es tremenda la Francisca Valenzuela y, como tú decías, se le agradece todo lo que está haciendo, ¿no? Ojalá más y más artistas como ella, diría yo. Y sí, es triste en cierta parte porque es cierto, la Francisca Valenzuela acá en Ecuador al menos no la escuchas pues muy frecuentemente en la radio, por ejemplo. No es una voz comercial, no es alguien que todo el mundo la conozca, ¿no? Yo alguna vez alguien le decía como, tienes que escuchar a la Francisca Valenzuela, y me decían, ¿quién es ella? Sí, y claro, te vas dando cuenta también, ¿no?, de que toda esta globalización de la que nos hablan, pues igual cumple con su objetivo de también solo darnos a conocer lo que las grandes industrias quieren que escuchemos, y muchos otros artistas están ahí y siguen escondidos, además de todo lo que le ha tocado vivir a la Francisca Valenzuela también, ¿no? Y decir de ella que es una gran artista, a los 13 años, mira tú, ya componía temas, además estudió periodismo, toca el piano. Es tremenda, ¿no? Es tremenda esta artista chilena, así que yo creo que desde el primer disco con Peces les va a encantar esa canción, me agrada un montón igual y les conquista. Yo creo que con cada uno de sus temas no te deja indiferente, ¿no? No es que toda su música sea buena, tendrá algunos que tendrán menor calidad si queremos, ¿no? Pero yo creo que ninguno de sus temas te deja indiferente. Y eso está muy bonito, ¿no? Además de que a través de su música pues habla de distintas preocupaciones sociales, sobre todo las preocupaciones del movimiento feminista. Y me agrada mucho también esa idea que ella nos da de la resiliencia, ¿no? Este famoso término que está muy de moda, pero que en realidad pues muchos no lo entendemos qué significa. Y también esto de la empatía que suena bonito, pero que también mucha gente lo va vaciando de su significado. Y que sabes que lo que acabas de decir me parece súper lindo, porque si algo que tiene la Fran es muy lindo, y es que tiene ella no necesita decirte en su, no necesita, perdón, decirte en su música, oye, soy feminista, oye, soy feminista, oye, soy feminista, sino tú te das cuenta que es feminista por el tratamiento que ella le da a cosas tan simples y complicadas como el amor, ¿no? No desde esta revictimización, no desde este... No, quita tú eso. Porque hay mucha gente que ha intentado subirse a la idea del feminismo, de este feminismo de vamos a vender con este feminismo y que va empoderado. Y ahora escuchas a muchos artistas diciendo, no, es que yo tengo música para mujeres empoderadas y tal. Y se están yendo de a cuáles anabos, ¿no? Y me parece que lo de la Fran es interesante en ese sentido. Sin duda alguna, creo que esa es una de las características precisamente que me ha encantado, ¿no?, de la Francisca Valenzuela. Además de que eso de andarse uno mismo poniendo etiquetas, pues porque uno puede decir soy esto, soy lo claro, otro, pero con tus acciones demuestras todo lo contrario, ¿no? Y se queda en eso, en una etiqueta, y lo peor es que lo vacían del significado total, ¿no? Creen que decirlo ya te hace, y no es así. O sea, hay que trabajarlo también y entenderlo. Exacto. Trabajarlo y poderlo explicar y replicar en otra gente si así lo deseas. Claro, y más que nada en uno, y principalmente, ¿no?, esta coherencia que se llama. Pero, ¿por qué decía esto antes de que pase el carrito, la chatarra que me está haciendo bulla? Porque ella tiene una canción. Pues porque como decidimos que nuestro final de temporada lo grabamos en la mañanita y no en las madrugadas como siempre lo solemos hacer. Qué bueno, en las madrugadas también pasa que el gato por ahí aparece, que los perros de ese momento, pues... Que los gamers. La parte de los gamers. El carro de la basura. Sea cual sea la hora, siempre sucede algo, ¿no? La familia se pone a conversar. Pasa, eso me ha pasado mucho, ¿eh? Que yo estoy de pronto, ves aquí un diálogo intenso. Bueno, en fin. ¿Por qué decía esto? Porque hay una canción que personalmente me sacudió muchísimo, de la Fran Valenzuela, y creo que no hay veces que tienes heridas que no te das cuenta qué tan hondo se encontraron con otras heridas que ya tenías ahí, porque ninguna herida llega, ya hacen eco con otras que tienes y ya está. Y escuché esta que se llama Ya no se trata de ti, no sé si la has escuchado. De hecho, ayer la estaba escuchando justo cuando me llamaste, ¿te acuerdas? Era esa canción. Ah, ajá. ¿Y sabes qué? Hay una de... Hay, esta versión es linda, pero la versión solo es linda, pero la versión con Elsa y el mar... Esa era, justamente. Esa versión te destroza, o sea, te hace encontrar las heridas más profundas, ¿no? Y hay una cosa que decía, que dice, como sentía una presión... A ver... A ver, vamos a leerles parte de esta canción para que si quieren la escuchen. Y porque les digo que no necesitas tú decir que eres feminista para decir que eres feminista cuando tienes estas letras, ¿no? Dice, te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor o era obsesión hacia arriba. Fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó. Qué ingenua, insegura, trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación y la de otros también. De ese tiempo era otro yo la que se perdió. Tú me tenías a tu alrededor para acariciarte, para agrandarte el ego. Sentía una presión, algo que me ataba. Ahora lo veo con la claridad. Me elegiste por lo que iba a dar. Ya no se trata de ti. No se trata de ti. Sabemos lo que hiciste y ahora soy tan susceptible. Ya no más. Ya crecí. Y algo así, un poco más, profundizar mucho más también más adelante. Y me parece que es eso, ¿no? Es como ya pasó, o sea, sabes que a la final terminan haciendo ecos en heridas internas, en la forma que te enseñaron a amar, en la forma que aprendiste a amar de los que te rodean, pero ya tienes que aprender, ya llega un punto en el que uno ya, con la predisposición y la compañía de red de apoyo, o a veces con la predisposición adecuada y las circunstancias adecuadas, es necesario limpiar y curar estas cosas, ¿no? Es como sanar estas heridas que te crearon, que te creaste, que te engañaste, que te que te condujiste a esos espacios de dolor, pero hay que sanarlo y hay que curarlo. Porque ya no se trata de las otras personas, se trata de curarse uno, de limpiarse uno, y eso me parece súper lindo. Y exacto, o sea, que parece muy fácil de decir, ¿no? Como ya no se trata de ti, parece muy fácil de decirlo, pero hacerlo y entenderlo, pues, te lleva, es muy complicado, te cuesta un montón. Entonces, a mí me encanta también ese tema, por el mismo hecho, ¿no? De cómo se llama la canción, ya no se trata de ti. Es fácil decirlo, pero conseguirlo, pues, lleva mucho trabajo y me parece muy fuerte lo que expresa también con esa canción. Y en líneas generales la música de la Francisca, pues, te deja esas cosas, ¿no? Te deja ahí muchos de estos mensajes, de estas acciones, y está muy, muy bonita. ¿Otra vez me quedé en silencio? Claro que sí, otra cursilería, gracias a Dios, silenciada por el micrófono. Pero ahora sí ya nos vamos, Ayona, ¿eh? Ya vamos porque vamos a mimir. No, sí. No, ya no vivimos, pero ya nos vamos porque somos gente responsable, de bien, bueno, responsable, y tenemos cosas que hacer. Sí. Así no parezca, así nunca parezca, tengo cosas que hacer, dice Ela en su Instagram. Sí, y nada, bueno, como les dijimos, ¿no? Con esto estamos cerrando esta primera temporada. Vamos a estar unas semanitas, creo yo, no creo que sea mucho tampoco. Vamos a estar ahí definiendo algunos detalles. Y pues ya regresaremos para seguirlos acompañando. Tenemos algunas ideas ya para hacer la segunda temporada de Voces en Fuga, ¿no? Así que nada, ha sido un placer. Muchas gracias a la gente que nos escucha, que siempre nos dice como, mira, estuvo interesante lo que dijiste, no me ha agradado lo que dijiste. Escogen artistas muy comunistas, me dijo alguna vez alguien. Pero bueno, entonces... ¿Es en serio? Sí, no te lo había contado. No. Creo que era en el podcast de los años 70, me parece que fue. Ay, entonces, sí, hubo un podcast en que pusimos la Internacional, ¿no? No, pusimos. No pusimos, ¿cuál pusimos? No pusimos. Pero pusimos. Ah, no, pusimos de los... el anarquista, el himno anarquista, algo así era, ¿no? El de agarra la bomba, el de la bomba. Eso, perdón, me confundí. La internacional en ukelele. Ya nos exhibiste, así que nada, gracias, gente, y espérennos que más pronto de lo que ustedes creen estaremos de regreso. Yo soy Jonathan Arias y le dejo a Quetzal. Yo les dejo con un Sandías que los ilegales de España, no el de merengue, estuvo en el programa A Todo Dar cantando Destruye. Si no Sandías que, yo tampoco, pero acabo de encontrarme ese video en Facebook. No tiene pérdida, está precioso. A Todo Dar, un programa que nada que ver con ilegales, y mira tú. En fin, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, besitos, abracitos y todo lo que quieran, donde quieran, como quieran. No, donde quieran, no, qué asco. Mentira, no, qué asco, pero besitos y abracitos y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiósito. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. Chau.